Hombre, el taller de Alfa Costura es un lugar donde nos reunimos muchas mujeres de todas las razas, porque tenemos señoras indias, pakistaníes, árabes, bueno, tenemos de todo. Convivimos perfectamente sin ningún motivo de alteración. Convivimos no sé cuántas razas y no sé cuántas religiones.